White Bird, con los capos, con los capos de verdad. En el caserío se me ha enseñado a no temerle al cariño cortao, anda con la orillita ready chambiao y placata, placata, déjalo tirao. Cuidado con los Mr. Green, capea que estoy a lo capo, a lo al capo. Tiro el peñón y no me tapo mucho insecto. Guiado de sapo y no llega ni a un sarapo. Le damos caliente, caliente y lo matamos, la ganamos y celebramos. Tempo, vacilamos, mujeres. Llegamos a la disco y no las perreamos. Live music. ¿Dónde están todos mis soldados? Activado la esquina. Grano, quiero el dinero en las manos, va a ser la regla de la calle, ya tú sabes, mi hermano. Un capo no abusa, un capo busca ser respetado. Humildemente te explico. Te pago en el IWP, te cuento rollo. Yo voy pa'lante con la pena que corro. Cuidao, que ando acechando como el zorro. La cuenta.